Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Una semana más comenzamos la nueva edición de Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un placer estar contigo los próximos 60 minutos apostando por nuestro rock, por nuestras bandas, en definitiva, por la vida, que es a donde nos debe de llevar la música. trovadorurbanoradio@gmail.com para que nos hagas tus propuestas, para que nos envíes tu música, para que nos pidas temas, incluso de estas bandas que te hayan podido gustar, los repetiremos gustosamente. Y aparte también te puedes informar en nuestro Facebook, es Trovador Urbano, cómo escuchar programas anteriores a través de nuestro podcast, que es asaltomatarrayorock.com/evento/trovador. Y arrancamos con un fantástico, siempre estas ideas nos encantan, este recopilatorio que sale a través de la Asociación Cultural Musical Rock Machine, que también tiene su propio programa de radio, su propio festival, en definitiva, en pro de la música, siempre desde la perspectiva de Chus Tankian, que es el que ha puesto en funcionamiento esta recopilación de 18 bandas de nuestro país, donde quiere dar voz a través del formato físico a muchas bandas que siguen en la brecha, bandas más clásicas, bandas más actuales, en definitiva dándoles, como bien reitero, voz a su música. Vamos a escuchar un tema que ya en el programa en diferentes etapas han sonado estos valencianos y que rescata para arrancar este recopilatorio, este Rock Machine. Son Zarpa, la banda más clásica del heavy metal nacional y con más longevidad en la carretera, con un tema emblemático de los valencianos, la zarpa y el sable. Escuchas a Zarpa para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Zarpa. Yeah. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a escuchar otra de las bandas que nos recomienda este recopilatorio, este Rock Machine. En este caso una banda que yo recuerdo bien que se forma en Jaén, pero ahora mismo su perspectiva y su lugar de residencia se encuentra en Valencia. Te hablo de Night Hair, una banda que está ultimando lo que será su primer larga duración y que incluye un corte de su música, un power metal afilado, rápido, con buenas melodías y buena letra. Vamos a escucharles, como bien te digo, dentro de este trabajo que te puedes hacer con él, de este recopilatorio de Rock Machine, con este Regressus Diaboli, con, como bien te digo, Night Hair desde Valencia. Los sevillanos Pinball Wizard siguen presentando su trabajo, este Make Millennium Great Again, por los diferentes lugares del país que se pueden seguir haciendo actuaciones en directo. Creados en el año 2007, nos ofrecen un hard rock contundente, fuerte y además con mucho futuro, porque de verdad es una obra que nos prisma lo que realmente tenemos que sentir en una banda de hard rock. Este EP, como bien te digo, de 5 cortes, nos muestra su potencial y vamos a seguir reconociendo la música de estos sevillanos Pinball Wizard con el tema que te pongo tras mis palabras, este We Will Burn. Ahí te los dejo. A todos los oyentes de Trovador Urbano, somos Juan y Patillas de Omisión. Aquí os presentamos el primer adelanto de nuestro nuevo disco Worship What You Fear. El tema se llama Crash the Christian's Camp. Venga, un abrazo a todos. We'll be right back. Los Omission nos ponen sobre la pista de lo que será su próximo larga duración, una carrera desde luego longeva y que a nosotros siempre nos ha encantado. Worship, What You Fear es el corte que además, te digo, si eres amante del vinilo, se pondrá a través de Clifford Steel próximamente, una banda que como siempre están de nuestra mano y nosotros de la a suya, que nos lleva a seguir escuchando más contundencia, en este caso a la banda de Amurrio, te lo voy a ver si te lo digo bien, Izatefalsua. Ellos en su momento pusieron este videoclip que es Gil Zorian y que queríamos darte visibilidad, un tercer disco que además ya has podido conocer y que nos hicieron llegar en su momento, este Amorru Bizia, donde ha colaborado Serge de Eraso. Vamos a escuchar a los euskaldunes Izatefalsua con este Gil Zorian que suena de esta manera tan maravillosa. Nos vamos hasta Euskadi a escuchar buen metal. La distancia perversa fueron años de kilómetros, de humo sin sentido, que ocultaban cada mañana. La absurdez humana distanció a los nuestros entre sangre y vidas que lloraban tras las miradas. Aquellos que nos dieron alas se avergonzarían de nosotros por todo lo que tenemos al tener estrellas limpias en el cielo. Es muy difícil el poder caminar sin pensar en el recuerdo, viendo que la fea verdad se apodera de lo bueno. Por eso, cuando mi abuelo se empoderó de los suyos, seré su alma eterna, donde habrá amor y futuro. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero. Y alimento con mi carne en Monfragüe buitres negros. En Monfragüe buitres negros. Yo fui quien te quitó el pollo por la tapia del corral, ya, ya, ya, por la tapia del corral. No te quité la gallina porque no tuve lugar, ya, ya, ya, porque no tuve lugar. Mare, mare, mare, no mate usted el pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Ay, mare, mare, mare, no lo mate usted, que la gallinita deja de Ecuador del programa hemos relajado sin lugar a dudas con nuestra poesía y con ese tema de extremo duro que nos da paso a seguir escuchando más thrash metal, en este caso un trabajo que desde el año 2016 puso en funcionamiento una banda que giró largo y tendido por la piel de toro, te hablo de Dominion, y que a través de ese abismo nos ponían los dientes largos con letras contundentes y sin dejar títeres en la cabeza. Vamos a escucharles de nuevo, vamos a recordarles porque están en no mucho tiempo sacando nuevo trabajo discográfico y queríamos recordar a la banda de nuestro buen amigo Luis Talleda, vocalista de estos Dominion. Escuchas Abismo. Oh, viene del cielo. Un cielo gris y ennegrecido. Es hora de pagar. Es hora de morir. Ya no hay sol, solo una niebla fría. La distancia se acaba en tus días. Ya no hay sol, la tierra se duerme. ¡Veis arriba! Vamos a acercarnos hasta la visceralidad de una banda que llega desde tierras asturianas con este EP que han denominado Reprobos. Te hablo de Caballo Moldavo, como te digo, una banda que trabaja desde la música más garajera hasta sonidos más contundentes, oscuros y llegando incluso al thrash metal por la voz de su vocalista, la cual da una connotación muy amplia en todo al final el trabajo realizado en este Reprobos de estos Caballo Moldavo. Como te digo, una banda asturiana que sigue manteniendo alta la dignidad de la música en aquellas tierras tan fantásticas. Vamos a escuchar ese mismo corte que abre este EP Reprobos, que nos va a dejar seguro con buen sabor de boca para seguir disfrutando próximamente de más canciones de Caballo Moldavo. We'll be right back. quieres, muere aplastado por los corceles. Comes y comido, olvídate los papeles. Gente, ménteme. ¿Entiendes? ¿Quieres? Puedes. Te matan, se burlan, destrozan, anulan tus poderes. Es aquí desde siempre, sometiendo al débil, no reces. De nada servirá tu oración, es aún demente. Tu Dios que hace tiempo ha muerto, gritan los creyentes. Una fe basada en la contradicción, anula sus poderes. Está aquí desde siempre, sometiendo al débil. Fui lo que eres y serás lo que soy. Siempre enfrentado como a un cabrón. Solo ti mismo está la solución decente. Váyanos igualmente, es una guerra perdida totalmente. Huye de la manada, la suerte atachada y la muerte verá. Demente, demente, demente. Es adulto y mente. Y un Dios que hace tiempo ha muerto, gritan los creyentes. Una fe basada en la contradicción, anula sus poderes. Y esa gente de siempre, sometiendo al débil. Fui lo que eres y serás lo que soy. Siempre enfrentado como a un cabrón. Solo ti mismo es la solución decente. Váyanos igualmente, es una guerra perdida totalmente. Huye de la manada, la suerte es atada y la muerte verá. Gente, defende, defende, no. Sí, vives tu vida como un cabrón. Defenderemos nuestra posición. Frente, frente, frente. Maravilloso grupo el que te ofrezco a continuación de Vitoria-Gasteiz. Estos de Brontes, en una primera escucha de este Vender la Sombra, te puede costar entrar el sonido que te ofrece la banda. Pero como bien te digo, le vuelves a dar varias escuchas y la ambición que tiene este trabajo, en el concepto de que trabaja muchos estilos diferentes, desde los años 60, desde los 70, los 90 y también grupos que ahora mismo en la actualidad son auténtica punta de lanza. Una obra realmente interesante, larga, donde los sentimientos se mezclan con la ambición, como bien te digo, musical, y donde, como vuelvo a reiterarte, se ofrecen cortes maravillosos como el que te voy a proponer, que da nombre a este trabajo de los Gasteizarras de Brontes. Vender la Sombra es el tema que escuchas tras mis palabras. Escúchales porque son una enorme banda. Ahí tienes a esta banda euskalduna que son de Brontes. Pintamos desde la comarca de Safer, en la provincia de Valencia, nos llegan de la nada con nuevo trabajo discográfico paso a paso, como ahora mismo en la actualidad debe ser el mundo del rock. Despacito y con las ideas claras se nos presentan de la nada con este trabajo, con un montón de cortes de rock and roll en estado puro, un total de 11 canciones con letras reivindicativas, con sueños que hay que seguir peleando por ellos y en definitiva historias reales, historias de la vida en este trabajo que se hace intenso con una personalidad brutal y también, como no, bebiendo de una amalgama importante de las influencias de nuestro rock más patrio. Vamos a irles conociendo con este trabajo, con este paso a paso, con un tema que es una declaración de intenciones, una lucha con este contraviento y marea de los valencianos de la nada. Desatado sin medida, anda buscando una salida desde el oscuro agujero donde inconsciente fue a parar. Entre frío y desconcierto, abrazado a la soledad, entre oscuridad y silencio. Harto de pena y lamento, abocando a debilidad, a un vacío sin remedio, resignado a nada más. Harto de fruncir el ceño, cada día al despertar, es momento de luchar. Resurgir soltando lastre, plantar la talla al miedo, sentir la fuerza al respirar. Gritar desde las entrañas, la voz de un alma dormida, que entre broma y espinas, hoy clama al cielo despertar y sentir y soñar, decir sí a vivir. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si llega un final, todo vuelve a empezar. Y un viento y marea por siempre remar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. Resurgir soltando lastre, plantar batalla al miedo, sentir la fuerza al respirar. Grita desde las entrañas, la voz de un alma dormida, que entre broza y espinas, hoy clama al cielo despertar y sentir y soñar, decir sí a vivir. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si llega un final, todo vuelve a empezar. Contra viento y marea, por siempre remar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. Resuenan fuerte en mi interior los ecos que llenan de vida presentes en cada canción. Soy lo que ves sin artificio, sin coraza, a quien su propia sombra abraza. Cuando errante en soledad se enfrenta desnudo a sus propios demonios. Mírame bien, no es mi caída, siempre me levanto, así es mi vida. No importa quién me crea, porque siempre voy contra viento y marea. Resurgir soltando las tres, plantar batalla al miedo, sentir la fuerza al respirar. Grita desde las entrañas la voz de un alma dormida que entre broza y espinas hoy clama cielo despertar y sentir y soñar, decir sí a vivir. Y si vuelvo a caer, me vuelvo a levantar. Y si llega un final, todo vuelve a empezar. Contra viento y marea, por siempre remar. Y si hay naufragio de nuevo vuelvo a zarpar. Pues ya se ha acabado el programa. Con tristeza me despido hasta la próxima semana, sin antes esperando que lo hayas disfrutado de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, en este caso el que te habla David Calderón. Te digo el email donde puedes seguir estando en contacto a trovadurbanoradio@gmail.com, nuestra página de Facebook Trovador Urbano y nuestro podcast para que escuches programas anteriores, que es asaltomataradio.com/evento/trovador. Y estamos hablando de una primicia y encima no nacional, pero nos lo han pedido y nosotros somos bien mandados. Hablamos de ese trío donde Michael Kiske, Andy Deris y Kai Hansen ponen voces para lo que será este nuevo trabajo después de muchos años de las voces más emblemáticas de Helloween, la formación germana. Skyfall es el single que han puesto de adelanto para conocer lo que será ese larga duración y que nos sirve para despedir el nuevo programa de esta semana. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos seguimos escuchando. Gracias como siempre, hasta pronto, Helloween. Sunday.